más son bandidos y andadito pa' mi casa. Yo cuento los pasos que voy, Dios mío de mi alma, la luz que a ti te alumbra y en la que a mí me falta. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, la gente está sosegada, que porque la gente está sosegada. La gente está sosegada, al menos de lo que comprendería la gente. Toca viva esto, la que pasa. Su novio no la quiere, la punta de mi prima de pena se llama.